Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido, les habla aquí Giovanni Rodríguez, también conocido como el Sparrow, dándoles la bienvenida a Nivel Escondido 256. Y en la edición de esta semana me acompaña el lechero mayor de Rocket League, la mitad, la otra mitad de los sacaleches, el gran Mash 188. ¿Qué es la que hay, Mashito? Creo que muchachos, Nelito, tranquilo. Tranqui también, mano. Oye, en ese torneo del Caribe, esa Liga del Caribe que está trabajando nuestro panita Chamaco 09, mano, se fueron rápido. Había fanaticada, había entusiasmo, había espíritu. Pero claro, pero, que era un torneo en el cual había que de clasificar, no es como el otro, que era. ¿Pucutón? La que era ya. ¿Pucutón? O sea, nos apuntábamos y ya. Y había que ganar un par de juegos y siempre, por lo menos, ganábamos dos y cuando íbamos a entrar a las semifinales o a los cuartos de finales ya estaban las cosas más difíciles. Y, mano, ustedes juegan perdíamos. Bien. Ustedes juegan bien, o sea, para que ustedes se hayan eliminado así, el nivel de competencia tiene que estar heavy, heavy, heavy, porque yo he visto un par de juegos, de hecho, estuve narrando. Tanto el de ustedes como ahora no recuerdo cuál otro, pero he estado participando así con Chamaco on and off. Porque eso también tiene otra peculiaridad. Ese torneo que, by the way, gente, está corriendo por twitch.tv/chamaco09. Pero no les puedo dar detalles acerca de cuándo sube o cuándo no, porque esa es la peculiaridad que quiero mencionar. Este torneo, Chamaco le está transmitiendo cuando se puede. Cuando pueden jugar y él tiene chance de streamearlo, él lo streamea. Así que denle follow ahí al canal de Chamaco para que estén al día en cuanto a este torneo que va súper bien y del cual nosotros somos orgullosos patrocinadores. Quien quede campeón ahí a nombre de Nivel Escondido va a estar recibiendo unos premios ahí bien chéveres que incluyen pero no se limitan a unas tarjetitas de regalo, ¿no? De Steam. Así que GG para los muchachos y mucho éxito a los que queden, mano. Y a los agaleches siempre los llevamos en el corazón, papi. Esos son de aquí. Son de la casa. Somos de los peores, pero somos las más fanáticas que hay. Los más queridos. Pero ya no somos de los peores, ya hemos mejorado muchísimo. Sí, mano. Por lo menos las primeras dos rondas las ganábamos. Básicamente el Chamaco lo hacía como un tipo de seeding ahí. Uh-huh. Él más o menos sabiendo cómo jugaba la gente. Y siempre se ponen así como que el más duro con el más porquería y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, pero por lo menos la primera ronda casi siempre la ganábamos super relax. La segunda pues nos daba más trabajo y ya la tercera pues estábamos jugando contra gente que era buena de la otra, ¿sabes? Claro, claro. Y obviamente tenemos que recordar que nadie está exento del bacalaísmo, gente. Como siempre decimos aquí en Nivel Escondido, ¿verdad? Nosotros somos el hogar oficial de la Horda Bacalá. Para aquellos de ustedes que todavía no entienden bien el concepto, es simplemente celebrar esos fails. O sea, cuando te da un frío olímpico, así como le dio a los sacaleches que no pudieron llegar más lejos de lo que llegaron, como estaba mencionando Mash, ganaban, ¿verdad? Porque ganaban, pero después a lo último no podían. Ahí hay bacalaísmo. Cuando usted quiere brincar ese primer gap en Super Mario, usted se cae. Ahí hay bacalaísmo. Cuando usted tiene un headshot ahí en la mira y usted dispara seguro que iba a pegarle en la cabeza y lo falla, ahí hay bacalaísmo, gente. ¿Y dónde más hay bacalaísmo? Pues mire, en un videíto que está corriendo por ahí, que estrenamos sesión, esto es nuestra página de Facebook. Resulta, gente, que nos hemos propuesto recopilar lo mejor del bacalaísmo y que se da específicamente en nuestras transmisiones en vivo en twitch.tv/nivel_escondido. Ahí hay transmisiones todos los días de la semana, so hay mucho bacaleo, pero específicamente seleccionar las mejores tres, una de cada uno, una de Gatonejo, una de Alex Nation y una mía, porque por el momento Mash no está haciendo transmisiones en Nivel Escondido, pero estamos prendiendo las velas a la Divina Pixelaria a ver cuándo se da el asunto. Y obviamente cuando Mash llegue, pues serían entonces las cuatro, una de él también. Y, gente, ustedes son los que deciden cuál es la bacaleada suprema. Hasta ahora, la Horda está gritando, vitoreando el nombre del bacalao supremo. Así de repente usted se afina bien el oído, usted escucha, Alex, Alex, Alex. Todo el mundo, porque gente abrumadoramente están votando por el error, la manqueada de Alex Nation, está jugando Bloodborne. Si usted quiere ver específicamente qué es lo que pasó, vaya al video, vaya al video. La de gato está espectacular, la mía ni se diga, la mía específicamente fue en Street Fighter y la de gato en Zelda Breath of the Wild. Muy, muy cómica, gente. Esperamos que disfruten de esa y todas las cositas, ¿verdad?, que hacemos para ustedes, tanto en nuestra página de Facebook como en YouTube, como Twitch, obviamente. Esperamos que todo sea de su agrado porque aquí es para pasarla bien, ¿alright? Así que siempre muchísimas gracias por el cariño que le dan a nivel escondido. Vamos entonces a movernos a la agenda para esta semana, pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? What do you want from me? Remember Ben Parker? The old man you shot down in cold blood? What does it matter to you anyway? Everything! Y ahora sí, vamos entonces a la primera sección de esta semana, que son las noticias. Bueno, esta semana casi se rompe el internet, casi se rompe el internet. Todo el mundo estaba en pánico, toda vez que lamentablemente Stan Lee lo llevaron al hospital de emergencia. Estaba todo el mundo asustado. Esto por complicaciones, específicamente en los latidos del corazón y un poquito falto de aire. Pero gracias a Dios resultó ser simplemente una falsa alarma, ¿verdad? En términos de algo sumamente serio, que no lo fue. Él mismo aclaró que anda todo bien, ¿verdad? Y que simplemente pasó una noche en el hospital. Esto lo hizo a través de una entrevista vía Skype con un noticiario estadounidense. Él ya tiene 92 años y básicamente se tripió al asunto. Estaba diciendo como que, mira, yo me relajé ese día, la pasé bien chilling en el hospital. Esto, yo sabía que una visita al médico me iba a venir bien, pero no sabía que me iba a dar tanta publicidad. Así que salió de show. Esto, y actually, también dijo que estaba bien feliz al ver que al fin el mundo se diera cuenta de todo lo que le debían. Porque él ahí como quedándose en el pecho. Cacho, everything they owe me. Ahí, por eso es que estaban preocupados. So, él estaba como que vacilando con eso. Ya esto en una nota más seria, pues, ¿verdad? Antes de culminar la entrevista, agradeció el cariño de toda la gente y aseguró que va a continuar haciendo lo que él hace hasta que le sea posible. Específicamente confirmó que estaba en su casa y que estaba buscando en qué nuevo lío o problema meterse. Stan Lee, papi, 92 años, ahora es este actor de cameo, que obviamente sale en todas las películas. Para los que no sepan, yo dudo que no lo sepan, pero él es el papá de Marvel. O sea, él es este el creador o co-creador de básicamente todo lo que es el universo de Marvel. So, yo he estado ya a ley de dos veces, casi conocerlo, porque ha venido dos años acá al Comic Con de Dallas y por diversas razones no he podido ir. Esto, si este año vienen, me tiro de cabeza, que ya confirmaron que viene Jeff Goldblum. So, estoy pompeado, voy a buscar el Funko ese de Dr. Malcolm con la camisa abierta ahí. Abierta. Ajá, a ver si me lo filma, mano. Pero ya, GG para Stan Lee, mano. Like, ese tipo es un ícono. Así, ah, mano. Pero ya mismo se va por los pantos. Ay, chico, no digas eso. Está viejo ya. Pero ya, está ancianito. Y eso sí, mano, para 92 años, el tipo, y no que no se vea, porque sí, se ve bastante fastidiado, pero se expresa bien lúcido. No aparenta tener 92 años. En términos de cómo habla y como las bromas que hace, ¿me entiendes? Su sentido del humor, etcétera. Está bien presente, el tipo, está bien presente. Y esperamos que por lo menos esté par de añitos más y que obviamente si su salud se complicara, pues que no se vaya con dolor, hermano. Sería una pena que tuviera que pasar por un proceso extenso de algún tipo de enfermedad. Siempre le deseamos lo mejor, pero obviamente la muerte es parte natural de la vida. Y ya cuando usted está picando los 92 años, ya como que esa verja que dice Game Over está cada vez más cerca. Así que, mano, la vuelta es lo único seguro que tenemos. Así, que así es. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que el juego de Red Dead Redemption 2 lo han atrasado una vez más. Ay, bendito. Sí, inicialmente este juego estaba para salir, ¿verdad?, en otoño del 2017. Y después hablaron que iba a salir en Spring 2018, eso es primavera. 2018, y ahora lo están moviendo, tiene una fecha ya específica, y lo están moviendo para octubre 26 del 2018. Básicamente lo que ellos dicen, como todos dicen, y están dándole más cariño al juego, así que... Más cariño al juego, más cariño al juego, más delays. Mano, ¿te sorprende este delay, Mash? No sé, de verdad. Yo creo que yo pienso que no, porque, o sea, sí me sorprende, porque como ya lo habían atrasado una vez y después ya ahora va a ser para Spring 2018, y Spring 2018 como que es un buen momento para sacar un juego, ¿verdad? Que va a ser tan grande como este, en donde puede estar todo el año hablando de él. Ajá, ajá. Exacto. Y viene que lo mueven para octubre. Y tal, lo mueven para octubre, donde como que va a estar peleando nada más que 3 meses allí. Bueno, ¿y tú sabes qué? A mí no me sorprendería que lo movieran para el 2019. Ya es como que, you know, quedan que 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre, sí. 2 meses. 2 meses más. 2 meses más. Octubre, noviembre y diciembre, literalmente. Para moverse para el 2019. Todo va a depender. Obviamente ellos van a analizar qué juegos van a salir cerca de él. Y a la que haya, bueno, haya ya, algún juego ya, si raro. Y ya dieron la fecha específica, ya eso es... Pero es que otras veces han dado fecha específica. No ellos, no estoy hablando de Rockstar. Pero han dado fechas específicas de juego y de repente, ay, mira, nos equivocamos, mala mía. ¿Sabes qué? Pero ya, todo el mundo sabe, no importa qué fecha salga este juego va a ganar Game of the Year, así que... Sí, eso están diciendo. Eso están diciendo. A mí no me tiene tan pompeado. Honestamente, yo no me voy a apuntar de este Day One. Eventualmente puede ser que lo consiga, pero no me pompió por varias razones, nada, no viene el caso ahora, pero el conglomerado de la comunidad está bastante feliz con lo que han visto, o sea, con los que jugaron el anterior, están locos por ponerle la mano. Así que sí, ese es uno de los tuyos, ¿verdad? Es uno de tus favoritos. Sí, eso, a mí me encantó el primero, Red Dead Redemption. Bueno, excelente. Pues esperemos que no lo atrasen más y que llegue prontamente a las manos de quienes lo ansían. Bueno, seguimos entonces con la próxima noticia. Tenemos por acá que Nintendo estuvo anunciando que su servicio de suscripción va a estar disponible ya durante el mes de septiembre del 2018. Este servicio va a estar teniendo un costo de $3.99 al mes, $7.99 por 3 meses o $19.99 al año. Esto, ¿verdad? Lo están ofreciendo como una competencia notable, obviamente, ante los servicios similares del PlayStation 4 o del Xbox One, esto con sus servicios de suscripción, y muy parecido a lo que han estado haciendo respectivamente Xbox con Games with Gold o PlayStation 4 con PS Plus. El Nintendo Switch, que así se va a llamar la conexión, Nintendo Switch Online, así que se va a llamar el servicio. ¡Qué original, Nintendo! ¡Qué original! Va a estar ofreciendo una compilación de juegos clásicos cada mes. Títulos como Super Mario Bros. 3, Balloon Fight, Dr. Mario, todo eso va a estar disponible ese mes. Yo estaba rogando porque esto lo hubieran modificado. Esto sí se había dicho en un principio, y lo habíamos discutido aquí en el podcast, si no me equivoco, precisamente fue Mash el que trajo esto hace tiempo, de que los juegos de disponibles en este servicio van a estar disponibles solamente un mes, o sea, a diferencia de los de PS Plus o los de Games with Gold, que usted los puede accesar cuando le dé la gana, siempre y cuando usted sea, pertenezca, ¿no?, a ese grupo selecto de suscriptores. Acá no, acá solamente vas a tener espacio de un mes para jugarlo, y una vez se acaba el mes, el juego es removido. No se sabe si va a ser removido indefinidamente, no se sabe si a lo mejor usted guardó data y eventualmente cuando el juego tal vez vuelve en otro ciclo puede continuar donde se quedó. No han dicho más nada acerca de esto. Lo que sí es que se confirmaron que van a estar tratando de limitar los juegos a juegos de 8 bits o 16 bits, entiéndase, Nintendo o Super Nintendo. También anunciaron que el Switch ya superó las ventas del Wii U en menos de un año de su estreno, y que su proyecto, su próximo proyecto, para smartphones es nada más y nada menos que Mario Kart. Así que Nintendo aprovechó ahí, reventó 7 cartuchos a la vez esta semana. Esto, tratando obviamente de aprovechar el buen momentum que tiene, hermano, con el Switch. Está yendo muy muy bien en ventas y obviamente quieren mantener eso, el hype arriba. Específicamente los precios de esto no son precios exorbitantes, o sea, $20 al año, $20 al año, eso es como que sí, por favor, dame 3. Esto ya nosotros estamos acostumbrados a pagar mucho más por una suscripción de un año. Esto, así que cualquier cosa puede pasar, hermano. Nintendo no se caracteriza por decir algo y después cambiarlo, ¿verdad? Pero quién sabe, y la presión pública, muchos tweets, esto, la respuesta de la gente, pues quizás logren permitir un acceso permanente a estos títulos. O sea, estaría cool que el eShop fuera así como un juego streameable, que tú puedas entrar y jugar lo que te dé la gana del mes, porque tú lo, pues, si estás pagando $20 al año, pues que lo puedas accesar, ¿no? Incluso si lo subieran, ponle que cueste $30 entonces, instead, esto estaría súper nítido poder hacerlo. Esto, yo ahora como usuario de Switch, creo que por $20 me apunto, seguro que sí. Esto, pero no me agrada tener la prisa de, ah, diablo, los tengo que jugar porque si no se me van a ir. Exacto. Aunque then again, no sé si estás de acuerdo conmigo en esta, Mash. Pero ¿cuántos de esos juegos de PS Plus y de Games with Gold no están ahí en la biblioteca digital literalmente cogiendo polvo? Si están ahí cogiendo polvo y me los dan solamente un mes para jugarlo, pues tampoco van a jugarlo. Pero, o sea, mi punto es que jugando al abogado del diablo, pero ahí, yo sé que están allí, ¿sabes? Ajá. Pero tendrías un sentido de urgencia, es como que, ay, pues no voy a jugar más nada, voy a jugar esto. Así es. Esto, que quizá ayudaría a limitar el backlog. Así que por lo menos ya saben, usuarios de Switch, no les va a aumentar el backlog si tienen este servicio, porque cada mes va a rotar. Es decir, van a cambiar, no van a estar accesibles. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. En estos días salió básicamente detalles de los DLCs de Far Cry 5. Básicamente, Far Cry 5 se fue en un viaje y la expansión, ¿verdad?, que va a ser un Season Pass y el cual va a traer el upgrade del juego de Far Cry 3, es una loquera. Básicamente, son como 3 paquetes. Ellos se van a ir como que, o sea, que la historia de Far Cry 5 trata sobre el right wing, básicamente, en Estados Unidos. Ajá, pues ellos se fueron totalmente afuera de eso. Y el primer DLC, básicamente, estás jugando en el mapa, pero con un montón de zombies. O sea, estás en un zombie infested wasteland. Básicamente. El segundo es como si estuviera jugando en Vietnam, o se fue un viaje para Vietnam. Y el tercero es como si estuviera jugando en el planeta Marte, peleando con aliens y disparando rayitos, whatever, algo así como el juego que ellos sacaron que se llamaba Blood Dragon, que primero pues era como una broma y después lo sacaron de verdad. Uh-huh. Así que ya saben, yo ese juego me interesa bastante, Far Cry 5, y es la que quiero ver más sobre el juego y quisiera ver más sobre los DLC, pero están bien al garete. Ellos se caracterizan por hacer DLC así como que bien random, ¿verdad? No tanto, no. Ellos sacaron Blood Dragon, Blood Dragons era como un April Fool primero, una broma de April Fool, donde era básicamente una parodia a todas estas películas de los 90, 80. Uh-huh. Y pero que, o sea, que todo se veía ahí super cyberpunk adventure y eso. Sí. Con muchas cosas de neón, ¿sabes? Hace tiempo todo era neón. Sí, el grid. Yo me acuerdo, el actor que estaba ahí era el mismo actor de, por lo menos el dibujo, era el mismo actor de Aliens. Exacto. Que hace de Corb Hicks, que también era el papá de John Connor originalmente, era el que estaba gaseado. en ese tiempo. Pero entonces, pues ellos empezó con una broma y después terminaron haciéndolo. Y es, se ha entendido que ese es el único así al garete que ellos han sacado. Ah, ok, ok. A mí Far Cry, fíjate, a mí Far Cry, la serie Far Cry nunca me ha gustado. Esto, en esta sí que no me apuntaría. Yo, si alguno de ustedes lo juega y lo streamea, pues lo veré, y le damos apoyo y aprenderé de Far Cry, este, viéndolo. Pero me parece un juego al garete como tal. El juego en sí, es como que, no sé, como decir un Just Cause, pero en primera persona. Esa es la vibra que me da. No, es un poquito wrong, un poco más allá. Serio. Ajá, pero... cuando vi a Chamaco 09 que lo streameó en el tiempo que ustedes estaban básicamente incomunicados por culpa de María y Chamaco nos estaba dando la mano en el canal, esto, él streameó eso, I wanna say, por lo menos dos veces. Esto, y las dos veces era un viaje de que un helicóptero ahí todo enclenque, o sea, como uno, como si fuera un go-kart, pero volaba. Esto, te podías montar en un elefante, entonces yo sé que son cosas como que quote unquote existen, pero no sé, como verlo en un juego, para mí algo que no me llama la atención. Esto, y ahora mismo, ese juego, recordemos que el Far Cry 5 está o estuvo bajo fuego, por mucha gente está ofendida, creyendo que, hey, eso está hablando de la gente de aquí, del sur de los Estados Unidos, tú me entiendes, como que. Y pues, puede que sí, caballo, porque aquí la gente está tostada, no necesariamente los de las grandes ciudades, pero de pueblos pequeños o... Ahora mismo, esto hace que como 3 meses atrás, un loco que se metió en una iglesia a matar gente. Los locos están. Que un juego lo recoja no es nada. Dejen de llorar, dejen la lloradera. Pero ya, a mí, ¿sabes? La pregunta iba porque esto de que se van para Marte y van para Vietnam, pero por luna, como un time hole. Esto me parece bastante, bastante random. Sí, en verdad está medio random, pero vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, seguimos entonces con las noticias. Tenemos por acá que Nintendo nuevamente, mano, esta la vi y no la pude dejar. Aunque ya habíamos hablado de Nintendo en una noticia anterior, esta no se podía quedar fuera. Y es que se anunció que van a estar trabajando oficialmente con una película animada de Super Mario. Esto se confirmó, ¿verdad?, por Nintendo, y están haciendo una alianza, un partnership con Illumination Entertainment, y todo de la mano de Universal Pictures. Estas son la gente responsable de las películas como Despicable Me, Minions, The Secret Life of Pets. No se anunció fecha de estreno ni se ofrecieron más detalles al momento, pero estaban como que bromeando con el hecho de que, hey, por lo menos es en dibujos animados. O sea, no haciendo obviamente una clara referencia a esa película que no podemos nombrar, esa película que nos negamos a creer que existe. Esa misma gente, esa misma, la de Super Mario Live Action. Ay. Esta, hay que vipiar aquí el sonido, hay que poner a Mario a brincar, por lo que acabo de decir. Así que por lo menos, viene con fuerza. No es de sorpresa, ¿verdad?, que sea Universal quien esté trabajando este proyecto a modo de empresa grande, ¿no?, de película. Toda vez que se anunció también, hace tiempito atrás, de que los parques de Universal se iba a tener una sección de Mario. So, ahí tenemos entonces, obviamente, es todo como si Nintendo necesitara marketing strategies. No necesitan más mercadeo, no, eso se mercadea solo, pero pues, una película no viene nada mal. Me asusta el hecho de escuchar a Mario hablar constantemente. O sea, como que en muchos diálogos escuchamos a Mario saltar o whatever, es de una manera. Y en particular, no me lo imagino hablando constantemente así, con el acentito italiano, pero en inglés. Y entonando así, como que así, patito hijo. O sea, no. A menos que de repente sea un guau guau guau guau guau film. Esto, y también me asusta. Esto igual la voy a terminar viendo. O sea, a mí me gusta mucho Mario. Inclusive la película que no podemos mencionar. A mí me gusta por la nostalgia. O sea, es como que es tan y tan y tan y tan mala que, pues, it's a guilty pleasure, como dicen. Pero, mano, que venga esto algo nuevo y en dibujos animados, seguro que sí. Pompeadera. Amén. Yeah. Bueno, pasando aquí a la última noticia, tenemos que el CEO de Sony, Kazuo Tashirai, ya no será el CEO, el step down y nombró a Kenichiro Yoshida. Esto, básicamente sus razones fue que quería pasar el bastón. Este, Hirai, que tiene 57 años, ha servido como presidente de, y CEO de Sony desde el 2012. Interesante eso, mano, pero no es el CEO de PlayStation, o sea, el de, no. El de Sony, la división de Entertainment se queda igual. Sí, esa se queda igual, la que, okay, la okay. Que cambió fue la de Sony como tal. Ok, ok. Ah, I mean, Sony es una compañía enorme, so el hecho de que haya un cambio de CEO quizás les venga bien, amigo. Ellos, ¿qué es lo último así como que han sacado que tú te acuerdes aparte del PlayStation? Obviamente pienso. Televisores, pero... Televisores, los receivers, los equipos de música, las bocinas, tiene un montón de cosas. Siguen estando sólidos en el mercado. Y los Blu-rays, Blu-ray players, todas esas cosas. Excelente, mano. Pasar el batón, eso es importante. Antes de ponerme decrépito, déjame hacer una última buena decisión. Ok, ven acá, mijo, tú eres el nuevo CEO. Bueno, y eso es todo por las noticias para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 7 de febrero de 2007. El servicio de correo electrónico Gmail se hace disponible al público en general. ¡Uy! Google Mail for everyone. Después que estuvo 15 años eso. Como beta. ¿15 años? No, estuvo un montón de tiempo como beta. Ok, como beta, pero cerrado, como un closed beta, maybe entre empleados o algo así. No, entre que solamente tú podías hacer una cuenta registrándote y ellos te enviaban un email para atrás. Ok, que en serio no podías usarla, era como que pues tengo cuenta, pero comunicación interna de ellos. Y sí. Eso de Gmail, ¿eso siempre fue de Google? Sí, eso siempre okay. fue de Google. Interesante, muy interesante. Sí. Pero estuvo mucho tiempo como beta. Dice que el History of Gmail dates back al 2004. ¡Wow! 3 años antes de eso. Son 3 años en beta. Pero no necesariamente estuvo 3 años en beta, sino que... Estuvo mucho tiempo en beta, de verdad. No necesariamente... En 2005 empezaron a salir... Varios invites. Okay. Para el beta como tal. So, para que participara. Yo estuve usando Gmail cuando fue beta. Okay. Entonces tú notaste la evolución, obviamente, del asunto. Sí, básicamente para tú poder registrarte tenías que enviar un email con otro email. En ese otro email, en otra página. Registrarte para que ellos entonces te enviaran un email para atrás diciendo que okay, ahora pues toma, úsate este email para reír. Era un problema. Sí, bueno, me da 4 libras de email. Ok, pues yo te doy 4, cuando tú me des 5 libras de email, yo te devuelvo una. Wow, sí. Excelente, mano. Por lo menos, a mí, este dato geek de la semana no fuimos tan atrás. Que yo estoy seguro que el de la semana pasada, muy probablemente tú la hubieras sacado. Tú hubieras identificado como que, el revolú de la pólvora. Papi, fue Vendetta. A la pica. No estarías con el bochorno como estuvimos Alex y yo, que es como que es eso. Pero ya, mano, 10 años, casi 11, vamos, 11 años, actually, del servicio de correo electrónico Gmail. GG para Gmail. 3Gs. GGG. Vamos entonces a las publicaciones para esta semana, gente, y esta semana hay un paquetón de cosas que vienen por ahí. Comenzamos primeramente con Shadow of the Colossus. Esto sale el martes, específicamente hoy, cuando estás escuchando el podcast, sale Shadow of the Colossus. Y gente, si usted está escuchando el podcast, como les dije la semana pasada, parte de lo nítido del podcast es que usted le pueda dar pausa y resumir o continuar, debo decir, con el podcast en algún otro momento. Dele pausa ahora mismo, si usted no lo ha hecho. Vaya a nivelescondido.com y lea un poquito de información acerca de Shadow of the Colossus que se publicó esta mañana temprano. Esto para que usted disfrute, ¿verdad? De mi perspectiva de Shadow of the Colossus en términos de 5 razones por las cuales usted debería jugar ese juego. Le doy 5 razones nada más, así que yo espero que lo disfruten. 1, 2, si nos estás escuchando antes de las 10 de la noche hora del este de los Estados Unidos, También pausa el podcast y asegúrate de estar frente a alguna computadora o a tu celular a esa hora. Entra a twitch.tv/nivel_escondido porque yo voy a estar jugando Shadow of the Colossus en vivo en la transmisión de Nivel Escondido After Dark de hoy, hoy martes, ¿ok? También está pendiente, ¿por qué? Porque muy probablemente, si no mañana miércoles o el jueves, o sea, uno esta semana, antes de que acabe esta semana, pendientes a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, porque también va a haber un unboxing de la edición especial de Shadow of the Colossus, que fue la que adquirí. Así que pendientes a eso. Todo esto el 6 de febrero. También el 6 de febrero viene para PS4, Xbox One, Marooners. Para PC, esto en febrero 8, viene Civilization 6, Rise and Fall. Y Octogedon, o Octogedon. Esto en febrero 9, ya esto es lo que voy a mencionar en febrero 9. Viene por ahí para Nintendo Switch, Dragon Quest Builders. Viene también para PS4, The Seven Deadly Sins, Knights of Britannia. Y viene para PS3, PS4 y PS Vita, Under Night in Birth Exe Latest. Así que esos son todos los estrenos de videojuegos. Esta semana en Blu-rays y DVD, viene por ahí clasificada PG-13, Only the Brave. También viene clasificada R, Suburbicon. Esta la dirige George Clooney. Hice esa anotación porque me pareció bien, como que curioso que dirigiera George Clooney. Y creo que actúa Matt Damon, si no me equivoco. Y también en Blu-ray y DVD viene por ahí Walking Out. Esta última no tiene clasificación, por eso son todos los estrenos en Blu-ray y DVD para esta semana. En términos de la pantalla grande, clasificada PG-13, basada en una historia de la vida real, de 1517 to Paris. El 1517. Esto es los soldados estos que pararon un ataque en París, en un tren, que eran soldados americanos, pues esa es la historia de eso. Ah, ok. Y está basada entonces en una historia de la vida real, así que en la pantalla grande esas historias tienden a ser bastante emotivas, así que también debería decir drama por ahí, aunque no lo dice. Clasificada R, esta semana también estrena el film erótico 50 Shades Freed. Imagino que, ¿verdad?, estarán haciendo los preparativos en todos los las salas de cines alrededor del mundo, poniéndole los covers. Poniéndole el tol de FEMA. Sí, el tol de FEMA al piso y los asientos los están poniendo como un gorro de esos de bañarse, por lo menos el piso, en la parte donde tú te sientas. Sí, esto va a ser sumamente necesario. Y clasificada PG, está un CGI live action, estrena Peter Rabbit. Estos son todos los estrenos para esta semana, gente, tanto en videojuegos, Blu-ray, DVD y cine. Recuerden que lo que acabamos de decir del cine, la pantalla grande, es específicamente las carteleras en los Estados Unidos. Recuerde verificar, ¿verdad?, si usted está bien en Puerto Rico, los estrenos locales y la información pues local un poquito más accurate. No vaya a ser que vaya al cine. Ah, mira, sí, dame para 50 Shades Freed. Eso no ha salido todavía. Eso puede ser que venga tal vez en abril o algo así, ¿verdad? Que no se vaya a encontrar con una sorpresa. Y a cuenta de nosotros, ¿verdad? Así que siempre nos gusta hacer esa aclaración. Así que vamos entonces a la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Si no, entérense que la escena pertenecía a Spider-Man 3 del 2007. Y esta escena es cuando Peter Parker confronta al Sandman, están en la estación de trenes, y comienza entonces una de las secuencias de acción semibuenas de esa película, que es semimala, más tirando a mala que buena, honestamente. Para muchos fans, como que pues no existió, prefieren, ¿verdad? Y yo la odié por la interpretación de Venom, pero tenía sus partes más o menos ok, y esta era una de ellas. Así que ahí, esa es la confrontación de Peter Parker versus el Sandman en el subway. Bueno, y ahora sí, gente, vamos a la pregunta random. La pregunta random. Oye, ya yo estoy harto de tener que leerla yo. Yo creé esta sección, pero yo la creé para efectos de, en mi mente, yo es más a escuchar a los muchachos contestar que yo contestar. Pero de igual manera, ¿verdad? Hago un paréntesis y quiero agradecer y felicitar a la comunidad. Bueno, porque yo no sé si tú sabías, Mash, pero esto es parte de lo que tiene a la gente activa. Están comentando Mira, increíble, ya mismo, y ya mismo si no sabías, pues te vas a enterar a la mala, porque a ti te toca leer todos esos comentarios de los de la pregunta random de la semana. Sí, sí. Porque como a ti no te gusta casi hablar, pues ahí vas a hablar sí o sí. Bueno, vamos entonces a la pregunta de esta semana. Dice por aquí, en un universo paralelo, hay otra versión de ti. ¿En qué trabaja? Mash, cuéntame. Bueno, si no se mató ya, era soldado de PUBG. Y lo mató su compañero. Exacto. Hay un compañero llamado Epic. Le sopleté un montón de tiros por el costado. Quedaste solamente vivo con un chispito de vida. Se lo estamos diciendo, el bacalaísmo es un estilo de vida y se pega. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, Mash, elabora, por favor. Básicamente, tenemos un compañero, ¿verdad? De una comunidad llamada Press Post, que se llama, se llama Juan, me ha conocido como Epic JC. Este individuo estaba jugando yo generalmente juego PUBG por las noches con un pequeño squad de 3, entonces siempre hay espacio para alguien. Pues este individuo le digo, mira, quiero jugar. Ah, sí, fine. Vale, se metió. Estamos todos bien, jugando, estamos matando gente, acabamos de matar como a 4 personas. Yo veo a un enemigo y digo, mira, está aquí. Me meto entonces detrás de una puerta en un baño para dispararle. Le disparo, me escondo. De momento yo siento unos tiros por el lado que me bajan casi toda la vida. Y yo, diálogo, por detrás. Y de momento sale Epic diciendo, oh, espérate, ese señor. Y yo como que, Pero lo más brutal es que uno de nosotros, Fika, que juega conmigo también Rocket League. La otra mitad de los lecheros de Rocket League. Exacto. Él me dice que a él lo habían matado, o sea, él está viendo a la cámara de Epic. Y me dice, mira, sale hasta el nombre tuyo. Y él decía, como que Fika decía, como que va a ser este, como que... Y no me... Ahí tienen el backstory. Volviendo a la pregunta, Mash. En otro universo, en un universo paralelo, otra versión de ti, ¿en qué trabaja? Bueno, la voy a hacer lo más genuina y real posible. Yo digo que algo relacionado en música. Nice. Algo como que como productor musical, DJ, músico de que toca algún instrumento. Sí, voy a ser músico de percusión o algo así. A mí me gusta mucho eso y nunca le metimos a nosotros. Nice. Pero aparte de... Pero eso sí, no se ha matado todavía. ¿Sí? Bueno, pues, en un universo paralelo hay otra versión de ti. ¿En qué trabaja? Pues, yo diría que no trabaja. Que es un bon. Es un bon. Él es feliz, él va donde quiera que lo lleve el viento. Es libre como paloma. No trabaja. Trabaja a veces. El trabajo es pararse en el semáforo y pedir chavo. Pero no tiene trabajo. No, embuste. En toda seriedad, yo creo que... Y me voy en la misma línea de Mash. Porque esta pregunta, ya Mash le cogió el knack. ¿Verdad? Que obviamente... Tú vas a responder más o menos algo que a ti tal vez te gustaría hacer, pero que por alguna razón no puedes fully fulfill it. Yo sería un full-time escritor. O yo creo que esa persona trabajaría como full-time escribiendo. Sería un novelista. A lo Stephen King, a lo Dan Brown, así. De que voy con mi computadora, me siento frente al lago, escribo. Tengo una tarjeta de crédito que no tiene límite, pero de eso vivo. escribiendo. Así que eso es lo que yo pienso que haría otra versión de mí en esto, ¿verdad? Trabajando en otro universo, universo paralelo. Esto, quiero confesar que esta pregunta, cuando la creé, lo que vino a mi mente fue la película The One, de Jet Li. No sé si la recuerdas. Esto, que hay un, hay como una especie de policía, esto, no es interestelar, porque no es a través de las estrellas, pero que cruza las fronteras de esas realidades y se asegura de que todo esté en orden, como que, pues eso fue lo que vino a mi mente, mano. En esa línea, como que otro universo, un universo paralelo, pam, así. Así que cuéntanos ustedes, gente, en un universo paralelo, otra versión de ti, ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja? Cuéntanos. Deja el comentario en nuestra página de Facebook, facebook.com/nivelescondido. Bueno, y ahora sí vamos para el tema de esta semana. El tema de esta semana lo inspiró también, precisamente ya, Mash habló de él, pero tengo que hablar nuevamente de él. Epic Jay-Z estuvo acompañándome esta semana en una de las transmisiones de Nivel Escondido After Dark. No, gente, a mí no me disparó, gracias a Dios. Esto en Monster Hunter no hay friendly blading, no no me puede dar y hacerme daño, gracias a Dios. Esto, porque si no, me imagino que también hubiera cogido un sopetazo. Esto, y de eso voy a hablar más tarde, en qué es la que hay. Pero me inspiró esto, mano. Hizo una pregunta muy buena. Y hoy lo que teníamos era tema de la semana y estábamos pensando de qué hablar. Así que nació esto. Iba en la línea de lo siguiente: juegos que ameritan un buen HD remake. Es decir, un juego que amerite una retirada, ¿no? Una relanzada en alta definición. Esto, no que sea un port, ¿ok? Sino que el juego pues lo modifiquen, que toque de poco a nada de la historia, pero que sí mejore tanto en gráficos como en controles y jugabilidad. Y esto lo inspiró, obviamente, Shadow of the Colossus. Que Shadow of the Colossus salió hace tiempo, salió para PlayStation 2, era un juegazo. Esto eventualmente tuvo un portcito para el 3. Esto, si usted quiere saber más de eso, again, vaya a nivelescondido.com y busque nuestro más reciente artículo de opinión. Esto, bajo Shadow of the Colossus PS4. Voy a hacer el search así si usted no se quiere perder en el website, aunque es bastante friendly, pero ahí vamos. Esto, pero lo inspira eso, ¿por qué? Porque ahora mismo los críticos lo están alabando, están diciendo que esto está por las nubes, un 9 punto whatever, casi 10, un juego casi perfecto, y estamos hablando de un remake. O sea, a este juego le dieron una bañadita, le cambiaron unas cositas en términos gráficos, en términos de jugabilidad, dejaron la historia sin tocar. Esto en PlayStation 4 Pro se supone que corra salvaje. Esto, y esto inspira entonces el tema de esta semana. Así que Mash y yo nos dimos a la tarea de enfocarnos específicamente en tres juegos que, según nuestra opinión, ameritan un poco ese batón de que los revistan nuevamente de oro y que los recibamos de alguna manera u otra en esta, si no en otras generaciones de videojuegos, mucho más adelantadas, ¿no? Con una rendición en alta definición. Así que Mash, ¿qué tienes por ahí, brother? ¿Con qué juego tú empezarías, bro? Bueno, yo sé que este juego, pues, han sacado ya un HD remake. Bueno, fue más o menos como un... The Touch It Up. Pero yo quisiera que volvieran a hacer, pero... O sea, con gráficas completamente de ahora. O sea, que sin tocar la historia, nada. O sea, que básicamente lo hicieran con las gráficas de ahora. Y el juego que estoy hablando es Metal Gear Solid 3. Uy. Este juego es mi juego de Metal Gear favorito. Salió en noviembre 17 del 2004. Ellos sacaron, ¿verdad? El HD ya para PlayStation 3, pero en mi opinión lo sacaron ya cuando el PlayStation 3 estaba muriendo. Sí, sí. HD Collection era parte, ¿verdad? Era exacto. Parte de más juegos. Ajá. Sí. Yo lo tenía. Y para mí, pues, como que lo sacaron cuando el PlayStation 3 estaba muriendo. Y pudieran haberlo sacado para PlayStation 4. Pero anyway, yo pienso que deberían hacerle un remake a este juego. Esto es, para mí, esto es un masterpiece. Y bueno, pues las gráficas del nuevo, o sea, que tiene Phantom Pain. Y más o menos el gameplay así, como tercera persona en over the shoulder, más que sí, top view. El gameplay lo pueden dejar igual, o sea, pueden mejorarle los controles, porque los controles de Metal Gear Solid 3 están medio de gato. no es clunky eso. Pero que le mejoren los controles y las gráficas, pero que la historia se quede exactamente igual. Nice, mano. Y para beneficio de quienes no lo han jugado, sin tirar mucho spoiler, ¿de qué más o menos trata el juego? Básicamente este es como que el origin story de Solid Snake. Bueno, de Snake. Para ese tiempo se llama Naked Snake. Este es como que el origin story ahí de Snake. Y ahí básicamente es el inicio de casi todo. Aunque es Metal Gear Solid 3, es un juego que se ve en retrospección, es una precuela. Exacto, para todo lo que pasa, se supone que es el primer juego en términos de una línea de tiempo, ¿verdad? Sería el primero de todos. Después de ese es que pasan todos, incluyendo los de Nintendo, los de Metal Gear, de Nintendo, de NES, no habían pasado hasta después de esta información. Yo estoy de acuerdo con Mario, ese juego me gustó mucho. Y esto pasa por el tiempo, en teoría, ¿verdad? El timeline es que está pasando en el Cuban Missile Crisis. Ese. Bueno, no es el Cuban Missile Crisis, más o menos, es cuando... Ellos hint de que el Cuban Missile Crisis es provocado por ellos, básicamente. Exacto. Controlado. Lila y Lula y Low. Es unas conspiraciones ahí salvajes que Papi Kojima está del cara. Pero ya, totalmente de acuerdo, Mash. Muy, muy buena selección ahí con Metal Gear Solid 3. La verdad que si ve el Metal Gear Solid 3 corriendo a nivel como corrió el Phantom Pain, de verdad que sería algo nítido. Algo nítido a nivel de que si acaso lo hicieran, o sea, que hicieran un full revamping del juego, así fuera Konami, que obviamente son dueños de la IP, tirándolo nuevamente, yo creo que haría una excepción a mi boicot contra Konami y me compraría ese juego, mano. Full blast. De verdad que sí. Bueno, yo por acá me voy en orden cronológico. Seleccioné tres juegos también. Y el primero que voy a mencionar es Parasite Eve. Parasite Eve es un jueguito de PS1. Este juego estrenó el 9 de septiembre de 1998. Y era un juego bien extraño, con una premisa media tonta. Si usted se pone a pensar bien ahora, esto bien sencilla, se solucionaba, el problema se solucionaba bien rápido. Esto voy a también a mencionar un poquito así sin spoiler o sin mucho spoiler, pero en el juego tú comienzas, tú eres una policía. Esto, si no me equivoco, estás obviamente en la ciudad de Nueva York, porque todos los juegos en un momento dado pasaban todos en Nueva York. Por alguna extraña razón no había más ciudades. Esto, y pasaba dentro de una casa de ópera. Estabas disfrutando de un concierto y bla bla bla, y de repente pasaba algo bien extraño. La cantante, si no me equivoco, la cantante de ópera, estaba cantando y qué sé yo qué, y de momento se prende en fuego el stage. Esto, mientras ella está cantando, y todo apunta a que es por ella, o sea, es a voluntad, que ella prendió en fuego el stage, pero no con ningún aditamento. O sea, es como si fuera algún tipo de magia o ciencia. Algo pasó que de repente cogió fuego. Pues la gente empezó a correr, a salir del sitio, bla, bla, y tú, como eres policía, pues quieres asegurarte de que todo esté en orden. Y empieza entonces una búsqueda de qué rayos es lo que pasa. De repente te das cuenta que tiene que ver con un elemento parasítico, ¿no? Por eso es que se llama Parasite Eve, que está infectando a cierta gente, ciertos animales. Esto, el juego estaba bien loco. Yo nunca lo terminé, pero me gustó mucho. Mención honorífica, en esa misma línea, si volvieran a hacer un revamping de algún juego, me gustaría ver también Dino Crisis. Ese juego, yo no sé si Mash lo recuerda. ¿O sí, no? Yo lo recuerdo. Sí, lo recuerda. Sí. Lo llegaste a jugar, sí. Como que... Ya lo llegué a jugar también. Era como si fuera un Resident Evil, pero con dinosaurio. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en términos de gameplay, pues, era como que tedioso. Pero toda esa línea de juegos, lo que era en ese tiempo Silent Hill, pues era más o menos así como estoy diciendo de Parasite Eve. So, que hagan ese juego nuevamente y que por favor le cambien el gameplay. Lo dejen en tiempo. O sea, algo así muy al estilo de Resident Evil, la evolución que ha sido Resident Evil tal vez 5, maybe 4, así que la cámara over the shoulder. Porque este juego tenía un sistema de jugabilidad donde, si mal no recuerdo, tú tenías que esperar ciertos turnos, pero dentro de esos turnos que tú jugabas también te movías libremente. Era una mezcla de turn-based y action RPG. Esto, y a su vez, el sistema de ese mismo sistema era faulty, que se acabó. O sea, tenía muchos errores, era malísimo, punto, malísimo. So, por esa experiencia de juego, para usted mejorarla, pues obviamente en un remake en alta definición, eso tendría que cambiar. Pero la historia como tal estaba nítida, era un buen horror / thriller, porque en verdad tú lo que tenías era super curiosidad de qué era lo que estaba pasando y por qué. Y peor aún, again, por cuál es la lógica de que si tú tienes un problema en una casa de ópera, ¿no? En un auditorio, esto, ¿dónde está el SWAT squad? Y ya, se acaba, ¿me entiendes? Estás en Nueva York. En serio, no, ella lo va a resolver. Ella se va a tirar el John McClane. Esto, para los que no entendieron la línea de pensamiento ahí, pues, muy similar a la Die Hard, pero versión femenina. Así que ese sería mi primer pick, mano. Parasite Eve, mención honorífica a Dino Crisis. Que me acordé de Dino Crisis ahora que estoy hablando de eso. Bueno, mi próximo juego que tengo por aquí es Grand Theft Auto Vice City. What? Este juego, ¿verdad? Para mí es de los mejores Grand Theft Auto. Y si sacan... Este juego salió, ¿verdad? Para octubre 27 del 2002. Y si sacan un juego Vice City con la gráfica de Grand Theft Auto 5, eso va a ser un palo, ¿verdad? De la que sí. O sea, pero algo increíble. Ese oído estaba nítido. La banda sonora de ese juego, mano. Uf. La estación de radio, nada más que hablando la gente. Era super funny back then. De ese sí, no hay mucho que elaborar, porque todo el mundo conoce este Grand Theft Auto. Y todo el mundo, o la mayoría de las personas, saben de Vice City. La notoriedad, sí, del juego está salvaje. Ellos como que tiraron un ¿cómo te digo? No era un mock simulation, no, pero como más o menos quisieron hacer el honor a la historia de Tony Montana, de Scarface. Exacto. Esto, sin mencionar nombres, pero muchas escenas eran bien similares a eso de Scarface. Bueno, y sobre todo el soundtrack que se veo. Sí, el soundtrack estaba pasado. El soundtrack estaba pasado. Era estúpido ese Santa. Sí, a mí me gustaba mucho. Bueno, el otro juego que tengo por acá, ¿verdad? Continúo mi viaje en el tiempo. Data de el 9 de julio del 99. Estoy hablando de un jueguito que salió para PlayStation 1. Era un juego que era uno de los primeros juegos que publicó lo que ahora se conoce como Sony Entertainment Studios. Esto, en ese tiempo se conocía como 989, y estoy hablando de Siphon Filter. Este juego no era muy extenso, este juego no era muy complejo tampoco, pero era un juego que al tiempo, cuando salió, mano, era bueno. Trabajaba la historia de un policía que era parte de un Special Task Force. Esto, estabas trabajando contra un grupo de terroristas en la ciudad. Ponían bombas, tú tenías que ir a desactivar las bombas, era bien táctico, era más o menos cuando salió Metal Gear Solid, hubo una como una manía, ¿no? No sé cómo decir, como una fiebre, o sea, todo el mundo como que se pompió con el estilo de juego de que, ok, yo voy a hacer una misión stealthy, voy a hacer una misión, en vez de irles disparando a diestra y siniestra, voy a irme arrastrando, voy a esconderme en la sombra. Y entonces Siphon Filter fue uno de los juegos que salió y se pulió de esa línea de juego, de ese estilo de juego. Siphon Filter, el original de... Dios mío, que era Tom Clancy también, el que lo hacía. El tipo se llama Splinter Cell, ya me acuerdo, Splinter Cell. También era en esa línea, pero sumamente realista, Splinter Cell. Esto, que Hitman, el mismo Hitman, era en esa línea de que tú tenías que hacer misiones medio stealthy, así como escondido, y Siphon Filter era así, mano. Esto, yo llegué a acabar el juego. Esto, tenías par de misiones, no era muy extenso, esto, y again, tú eras un policía, conseguías ciertas armas en la misma misión, era un third person shooter, cover shooter, esto, tenías bastante movilidad, los controles eran bastante responsivos al momento, so, una tirada nuevamente, ¿verdad?, en alta definición de este juego, creo que de verdad sería nítido. Este juego tuvo otros juegos que salieron después de él, Siphon Filter 2, hubo un Siphon Filter que se fue solamente online, y yo ni sé porque yo no lo jugué. O sea, el hecho de que se fuera solamente online, y creo que era para PlayStation 2, y en ese tiempo yo no tenía acceso a internet por donde vivía, esto me despompió. Ah, pues como es 100% online, pues whatever, o sea, no tengo acceso. So, pues nada, lo perdí, y le perdí el hilo, ya. Pero una tirada de ese original, del primero, ahora, yo creo que sería nítido, mano. Pasando aquí a mi último, y en verdad estoy aquí como que indeciso. Entre este u otro. Pero básicamente, el juego que quiero... Estoy entre dos. Ponle. Menciónalo los dos, porque yo mencioné dos también. So, te toca el mismo derecho que a mí. Sería SOCOM 2 US Navy SEALS. Ese juego a mí me encantaba. Y lo jugué muchísimo online. Así que ese juego, yo creo que debería, ¿verdad?, hacer un juego con las gráficas de ahora, con el mismo gameplay. ¿Verdad? Que yo creo que debería ser tremendo palo ese juego. El otro es un juego más... Es como un cult classic. Ajá. El juego de Black. Alright. ¿Te acuerdas de ese juego, tío? No, es la primera vez que lo escucho. Black, el juego salió el 23 de febrero de 2006. Esto para PlayStation 2. Black es un juego de un first person shooter donde casi todo era destructible. Ok. O sea, todo. La carátula era un montón de balas. Todo era destructible, ¿sabes? Tú estabas en una pelea, te estaban disparando en la... te escondías detrás de una columna, esa columna recibía tiros y seguían destruyendo esa columna hasta que quedaba finita. Exacto. Nice. O sea, ese juego fue de los primeros que vino a traer esto de damage en el ambiente. Ajá. Así que, para mí, este juego debería tener un remake. O que haga un Black nuevo, ¿sabes? No necesariamente la misma historia, porque la historia de este juego no era nada memorable. Pero la experiencia del juego, este hecho de que todo está destruyéndose alrededor tuyo, ajá, está chévere. Son necesariamente la historia, porque yo ni me acuerdo de la historia, de verdad. So, no debe ser nada memorable la historia. Pero el gameplay era super fun, así que yo creo que ese juego debería tener como que un remake. Ya. Esto... Bueno, el hecho de que ese fuera uno de los primeros juegos que incluyera el factor de que el ambiente se destruyera, me llama la atención. Voy a ver si busco esto, más información del juego. A ver si, you know, si puedo ver el gameplay del asunto. ¿Ese juego era de PC? No, era de PlayStation. De PlayStation, ok. PlayStation 2. Alright, nice. Pero creo que estuvo en PC, puede ser que haya estado. Ok. Es que nunca había escuchado de él y no... Like, quería como que buscarle la lógica esto al respecto. Aunque, honestamente, para el tiempo del PlayStation 2, yo llegué un poquito tarde al party. PlayStation 2, yo hice como que una división. Yo después 96 y 97, que era del Dreamcast, a lo que pasé fue al Xbox, al grandote, que pesaba como 30 libras él solito. Esto, y entonces me perdí mucho de PlayStation 2 en un principio. Esto, aunque este juego es del 2006, I should have heard about it, pero no sé por qué. Anyways, tal vez no era mi estilo de juego, era first person shooter. Sí. Ok, probablemente por eso. A mí yo le huía a los first person shooters en un momento dado de mi vida. Esto todavía no me encantan, o sea, me tiene que encantar para yo jugarlo y disfrutarlo. Esto, si no, pues no le meto. Pero el hecho de que se pudiera destruir todo, mano, GG, la verdad que sí. Bueno, entonces el último mío, vendría siendo Blood Will Tell. Esto salió para PlayStation 2 el 21 de septiembre del 2004. De este juego me acordó Trolley, esto que de hecho fue su selección. Esto, así que mención honorífica fusionada con lo que, con los míos, ¿verdad? Porque lo incluí. Y una mención honorífica, esto, a nombre de Gato, que también estaba en el chat y mencionó que a él le gustaría ver un remake así mismo de Metal Gear Solid. Simplemente, del Solid, esto, con el engine del 5, así como tú, muy similar a lo que tú seleccionaste de Metal Gear Solid 3. Pero en el caso de Gato sería con Metal Gear Solid. Ese jueguito que traía dos discos y que Psycho Mantis te decía que you know, podía leer tu mente, y si tú tenías juegos de Konami en la memory card, el tipo te decía, ah, qué sé yo, qué diablo, ni me acuerdo cuál era la frase. But you would freak out. Es como que, espérate, ¿cómo él sabe que yo jugué Castlevania? ¿Qué demonios pasa aquí? Había un truco, tú tenías que cuando se iba así la pantalla, en vez de decir video, decía Hideo. Y tú tenías que sacar la memory card, ponerla en el memory card 2, y ahí entonces Psycho Mantis se confundía. Decía, ah, no te puedo leer la mente ya, o tan claramente, no puedo ver qué está pasando. Pero ya, regresando, mano, Blood Will Tell. Blood Will Tell es un juego espectacular. Es un juego que comienza en blanco y negro, y a todas estas en blanco y negro porque tu personaje tiene partes del cuerpo limitadas. Él, cuando era pequeño, era bebé, su papá hace un intercambio con unos demonios y le dice, no, yo te voy a ofrecer a mi hijo, pero déjame tener el poder de la tierra y bla, bla, bla. Y así hace un trueque, y entonces tú estás jugando como con un Pinocho, más o menos. Porque quien lo cría, al nene, esto está basado en un libro de manga titulado Dororo. Quien cría al nene le pone piernas ficticias, entonces, pero bien fantasiosa, Mash. Una rodilla es una metralleta, la otra rodilla es una bazooka, las dos manos son espadas. Él no tiene los ojos de él, ¿verdad? Eran, you know, fake. Entonces, por eso es que el juego empieza en blanco y negro. Y la primera vez que yo jugué este juego, eso fue mind blowing para mí. Yo creía que el cable estaba malo. El cable de audio video, yo, ay, bendito, se me dañó. Maldita sea. Cuando le ganas al primer boss, lo que obtienes son los ojos, empiezas a ver a colores. Era un juego que en ese tiempo era bien innovador, era un bonus smasher del cara, pero verlo ahora, o sea, es un juego sumamente extenso. Tenías locking system que no servía mucho, pero lo tenías. Pero tener ese juego ahora mismo, porque el objetivo tuyo era recuperar las partes de tu cuerpo, pero no solamente eso, tú recuperabas las partes de tu cuerpo, recuperabas los intestinos, los riñones, y los riñones no era que un monstruo tenía los dos riñones, no, era un riñón lo tenía uno, otro riñón lo tenía otro, un pulmón lo tenía uno, otro pulmón lo tenía otro. Una vez tú estabas disque completo físicamente, empezabas a buscar partes espirituales, que si los chakras de yo no sé dónde, que si el chakra del tobillo, que si un montón de cosas. Entonces, cuando tú estabas completo ya, no perdías las armas. Cuando tú estabas completo, simplemente las espadas, tenía un ataque como whirlwind, como de tornado. Eso lo hacía agarrando las espadas. Pero antes, la espada le salía del codo. ¿Me sigue? Las manos eran fake, como Edward Scissorhands. Pero era la espada completa. Cuento algo corto, mano. El juego tiene una historia espectacular. Tiene sobre 80 voces en total. Y es un juego que a mí me encantó, mano. Que ahora mismo, Trolazo dice, chacho, que ahora está costando carísimo por eBay. Y de curiosidad, pues Nicole estaba, Epic estaba jugando conmigo. Y Nicole escuchó y dijo, ah, Nicole, búscate eso a ver cuánto cuesta. Estaba sobre los $80. Again, un juego de PlayStation 2. Del 2004. Así que para mí eso culmina la lista. Cuéntenos ustedes, gente. Cuéntenos ustedes qué juegos les gustaría ver un buen remake en alta definición. La de un jueguito que no toquen mucho de la historia, pero que mejoren los gráficos y los controles y la jugabilidad. Así que eso es todo con el tema de esta semana. Mash, vamos para que es la que hay. Al fin. Un listongo, brother. Yo en que es la que hay, pues nada nuevo así. Si estaba jugando Rocket League, estaba jugando Dragon Ball Fighter, estaba jugando Monster Hunter World, y ya. Brother, ¿qué te ha parecido Monster Hunter World y Dragon Ball Fighter Z específicamente? Dragon Ball sí me ha parecido chévere. La historia está bien leña. Pero el gameplay está chévere. Yo soy malo como quiera los juegos de pelea, así que estoy jugándolo por, o sea, la nostalgia, básicamente. Uh-huh. De lo que era Dragon Ball. Pero además de eso, está normal. El juego de Monster Hunter, pues, también no un juego como que diga diablo, está exagerado. Pero está chévere, entretenido. Ok. Pues yo he estado más o menos en esa misma línea tuya, mano. Yo he jugado Monster Hunter World esta semana. La pasé muy bien metiendo la Monster Hunter World. Me divertí bastante. Estuve jugando tanto con Epic JC, esto fue en vivo el jueves en la transmisión de Nivel Escondido After Dark, como con Mad Dog el viernes. Mad Dog, nuestro amigo, nuestro panita de Gigi's The Mouthful Podcast, estaba online cuando yo terminé la transmisión del viernes, porque como Gato estaba de vacaciones, gente, estamos grabando hoy sábado. Hoy, en lugar de Gato, quien estuvo a cargo de la acción del canal fue Alex Nation. Estaba jugando It'll Do 2. Desde las 9 de la noche hora del este, o sea, se tiró un After Dark. Un poquito más temprano, pero sigue siendo After Dark. Y nosotros y yo me tiré un After Dark el viernes también, que típicamente, ¿verdad?, son los horarios de gatoneo. Cuando terminé de jugar, que me extendí un poco, no estuve tanto como 3 horas, pero sí estuve 2 horas 40, 2 horas 45 más o menos, jugando Celeste. Que voy a dar más detalles ya mismito, pues me fui a jugar Monster Hunter World, mano. Monster Hunter World, ¿lo has jugado con panas o lo estás jugando solo? Nada, solo, y no he jugado casi nada. He jugado la primera misión y la que tienes que matar el más grande y ya. Bueno, pues eso, por eso probablemente es que te sientes así. Yo, la experiencia de juego hasta el momento ha sido casi en su totalidad en co-op. Estuve jugando con Epic me reí un montón porque llega un momento dado que te tranca. Entonces, no puedes estar... O sea, el juego quiere que tú juegues ciertas secciones del juego solo, porque dice que tienes que esperar a que pase las escenas. Las escenas están bloqueadas para compartirlas. No sé por qué, porque pues nada, el otro personaje, la otra persona se puede quedar por ahí haciendo nada. Mientras tú ves el cutscene. Pero el juego te quiere obligar a que tú estés en la misión solo o sola, hasta que el cutscene pase. Luego de eso, entonces, sí se pueden unir. Es tan fácil como invitar a un amigo, ¿verdad? Postear la misión, dejarla en el boletinero. Y entonces, cosa de que tu amigo pueda seleccionarla. Una vez terminas eso, tu amigo se pudiera unir, potencialmente de esa forma, o disparando una bengala. Entonces, ahí viene, cuando disparas una bengala, mano, que eso no nos pasó con Epic. Con Epic, yo lo que estaba haciendo eran misiones de la arena. Pero con Mad Dog, estábamos jugando unas misiones de historia. Y de repente disparo, ¿verdad?, la bengala. Papi, y llegaron como 4 hunters más. Y le dimos pastiqueso a uno de los monstruos a la misión. Fue súper rápida porque llegó gente a ayudar. Que eso me pareció nítido, porque disparas el SOS. No viene gente que necesariamente son panas tuyos. Viene gente que, pues, vieron el SOS y te vienen a ayudar. Que me parece nice. Me preocupa el hecho de que esta no fue la manera en que ellos vendieron el juego. Ellos vendieron el juego como que dando la vibra de que todo el mundo podía jugar multiplayer todo el juego, sin problema alguno. Y, mano, hablando de problemas de multiplayer, el DBC FighterZ también está bastante faulty. Para tú poderlo jugar con panas tuyos, es una pende. Y todavía no entiendo por qué. Me explico. Pero martes, tú puedes crear el private arena ese. Y bueno, ahora te voy a decir. Ahora te voy a decir. ¿A ti te ha salido eso del private arena? Sí. Ok. Surfing Boy también. Le salió 2 veces. Específicamente con Chamaco 09. Cuando el Surfing se fue a mover a jugar con otra persona, que también estaba ahí, Dead by Boricua, a ver la transmisión del Surfing, no pudo hacer el link, y lo hizo exactamente igual. Y anoche, yo estaba jugando con Surfing, y no podíamos. Literalmente estábamos en el mismo lobby, creábamos el room, ¿verdad?, el círculo, esto, le poníamos un password y estábamos linkeados con password, y venía y le daba la X para buscar el room, no room found. Constant de Gemash, te estoy diciendo que como 40 minutos en esa. Y nos movíamos de lobby, nos movíamos de área, de dentro del mismo lobby, o en otros lobbies, probamos como en tres o cuatro lobbies diferentes. Y nada. Y cambiando de área, que si East Coast, que si West Coast, Canadá, que si, o sea, al garete, buscando simplemente a ver dónde demonios podíamos jugar. Y no, no se daba. Entonces está faulty, faulty, faulty. Esto, o sea, ahí ya la vez, la vez que traté lo me salió y... yo estoy jugando en computadora también, no sé si... Ah, ok, a lo mejor eso influye, mano. A lo mejor eso influye. Esto, ¿eso tiene crossplay con jugadores de computadora con de PlayStation, o no? Yo creo que no. Ah, ok. Esto, el martes, esto, yo, la idea original era meterle a DBC, pero con la buena causa, ¿no? De Extra Life. De que la gente me retara por un pesito, ¿verdad? El match, y le metíamos. Entonces, la idea iba a ser la siguiente. Si usted ganaba, usted tenía que donar $1, ¿verdad? A favor de la causa, a mi donor drive, tinyurl.com/sparrowsnest. Y si yo perdía, yo tenía que donar $1. So, era win-win para los nenes. Así yo me endeudara esto, olvídate, saliera perdiendo, entre comillas, yo debiendo como 50 pesos, los pagaba como quiera. Esto, porque la idea es, ¿verdad?, beneficiar a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que como yo sabía que eso estaba medio raro, había visto ya este acción el lunes en la noche con Surfing y lo difícil que se le hizo, y el consejo que me dio Alex, que Alex envió un artículo acá en el chat de trabajo de lo difícil que estaba lograr hacer el pairing system, ¿verdad?, para poder jugar esto en un lobby privado y toda la cosa, pues decidirme con la historia, macho. Y yo bien emocionado, ah, story mode, pues dale, voy con story mode. Arranco con story mode, primera escena bloqueada. Empiezo a jugar, ¿verdad? Después de la escena, digo, pues si la próxima escena va a estar bloqueada también, pues me voy. Pues efectivamente, hermano, las escenas bloqueadas. Ah, porque lo está escribiendo en la... Exacto, lo escribo directamente al PlayStation. Que eso no siempre es así, eso me imagino que después de ciertas semanas lo cambiarán. Con Nioh empezaron con eso también. Que me dañó un poco el gameplay que tenemos en nuestro canal de YouTube, porque hay varias escenas que soy yo narrándola, porque nos fuimos en bloqueo. Estaban bloqueadas, pero ahora si usted streamea, las escenas salen completas. Por ejemplo, cuando Chamaco lo streameaba, él lo streameó un par de meses después de mí, y a él sí le salieron. Y eso son estupideces de la gente de los desarrolladores, porque eso como quiera, no, o sea, ese contenido no es mío, fine, esto nadie lo está pidiendo. Pero ya, están bloqueados. El caso es que me fui para el arcade, mano, y en el arcade me fue súper bien. En el arcade estuve jugando como, bueno, las 2 horas de stream, y yo creo que perdí como una vez nada más en el arcade. Esto, después sí jugué online y perdí 2, gané una, perdí 2. Esto, sin práctica y sin nada, porque yo empecé a jugar eso sin hacer los tutoriales y sin nada. Esto, y te iba a preguntar, hermano, tú dices que pues eres malo en los juegos de pelea y qué sé yo qué. Pero qué nítido se siente lucir tan bien simplemente darle a un botón. Dándole, tú le das al cuadrado 4 veces, tac, tac, tac, tac, y allá hace un combo de 7 pares que tú te quedas como que, wow, espérate, yo hice eso. El juego está diseñado de cierta manera, ¿verdad? Que te hace como que lucir nítido, así tú no seas un jugador pro. Y eso me parece nice, porque fomenta a los jugadores que no son tan buenos necesariamente en juegos de pelea, tal vez a analizar bien los combos que están haciendo para jugar mejor. No sé cómo te sientas tú, pero yo en mi cabeza pues eso lo incentiva. No sé, yo, o sea, sí te hace sentir bien, qué sé yo, pero igual, o sea, si no sabes jugar también te pueden matar. Sí, la vas a pagar. Definitivo. Bueno, y entonces el miércoles, mano, el miércoles ya se ha convertido en el día que no tengo que ir al gimnasio. Puedo skipear porque ando con Nation al hombro, metiéndole a Bloodborne. Esta semana hubo un bacalaísmo bien chévere. Esto, una maldad más o menos mía hacia Nation. Esto, ya yo había pasado por esa área como 20.000 veces, honestamente. Estábamos en el área que habían trampas en el piso, y le digo a Nation, simplemente le digo, dale, usted va a dirigirle esto por aquí, tenga mucho cuidado. Y bueno, digo, preparen sus clips, go ahead. Y preparen sus clips, es que así, yo mismo diciéndolo, y ahí que baja la hostia esa y se lleva a Alex. One hit, one kill. Estuvo espectacular, gente. Así que muy probablemente esperen eso en las próximas las jugadas de bacalaísmo. Definitivamente eso es candidata a bacaleada suprema. Pero la estamos pasando bien. No pudimos avanzar al boss porque esa área es extensa. Y si no mataban a Alex o me mataban a mí, en un momento dado nos invadieron. Le dimos pasta y queso a un invasor. So that's good. Pero no pudimos llegar al boss. Este miércoles estamos con infolas de llegar al boss. Así que bien pendientes a nivel escondido Reloaded. Miércoles con Alex Nation y este servidor desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico. 7 de la noche hora del este. El viernes, como dije, estuve dándole sustitución a Gatonejo y estuve jugando Celeste. Esto es un platformer, period. Esto es simplemente un platformer. Usted no dispara, usted no tiene power-ups. Usted lo que hace es brincar y hacer dash en el aire. O sea, un brinco doble. Esto, y obviamente estás peleando contra caerte. Básicamente es lo que no puedes caerte. Y hay muchas cosas que potencialmente te hacen daño. Puedes morir aplastado, aplastada, debo decir, porque es un personaje fémina. Puedes morir porque te toques una puya o porque haya un boss. Esto, y cada vez que hay un boss, ya me he enfrentado técnicamente a dos de las tres tablas que jugué, de los tres niveles. Y ha sido correr hasta el momento, simplemente correr hasta que llegues a un momento dado a una sección que ya se eliminó el boss. Tiene una historia bastante nítida. Yo voy a procurar dejarlo por ahí, in the back of my mind, no tocarlo fuera de stream. Y cuando haya un stream que no sepa qué jugar, pues jugarlo. Para que tenga entonces el footage completo del walkthrough en nuestra página o nuestro canal de YouTube, debo decir. Siempre digo página y es el canal de YouTube. youtube.com/nivel escondido, y pues que esté ahí disponible, ¿verdad?, para toda nuestra comunidad y que disfruten, lo puedan ver completito. Gato me comentó que el juego se acaba en 7 horas más o menos. Yo estaba pensando como que, pues si es un juego corto lo acabo ahora mismo, pero 7 horas sentado de una y no es maratón de Extra Life, yo no voy a ir para allá. Y también obviamente los ratitos libres le he estado metiendo a Zelda Breath of the Wild. He estado haciendo lo mismo, simplemente buscando shrines, haciendo misiones, buscando shrines y Korok Seeds. Eso es lo mío en Breath of the Wild. También estuve viendo, al fin, estuve viendo Beauty and the Beast, la versión live action. Esas son cosas que pues pasan cuando usted es un padre de familia, tiene una niña pequeña y pues una esposa que a veces es pequeña también en ese aspecto, es la que le gusta disfrutar de ese tipo de entrega de películas. Y hacía tiempo que estábamos por verla. A mí también me llama la atención. So, en eso estamos bien afín. Mano, qué semi-tortura. Yo esperaba ver una versión de Beauty and the Beast más o menos en la línea de Snow White. O más o menos en la línea de Maleficent. O más o menos en la línea de Piratas del Caribe. Un poquito de acción aquí, un poquito de acción allá. Maybe una que otra canción catchy, obviamente. Obviamente tienen que bailar y va a haber la canción clásica de Beauty and the Beast. Pero era básicamente un musical de 2 horas. No. Por favor, no. Para mí dañaron la trama. Incluso añadieron como 4 canciones que no estaban originalmente en la película animada. Yo estaba sufriendo con el CGI de la bestia, se veía como si tuviera superpuesto en todo momento, aunque varios tiros de cámara como que jugaron con eso y tuvo el menos tiempo en cámara posible, el que podía estar, o sea, lo que necesitaba, estuvo en cámara lo que necesitaba estar. Y las canciones estuvieron bastante funny. Ahora entiendo el outrage de la gente con el personaje de LeFou, siendo prácticamente bien out there gay. Toda vez que en la película original animada para buen entendedor, pocas palabras bastan. Él sí estaba enchuladito de Gastón, aún del dibujo animado, si usted prestaba atención. Pero específicamente en un momento dado, hubo como que una broma hacia los padres. O sea, se tiraron un Shrek en una película de Disney que yo me quedé pasmado en el sentido de que no me la esperaba. No que me afecte como que ha hecho Disney, que anormales son, esto lo están viendo niños. Porque obviamente si usted está viendo una película con su familia y hay menores, se supone que usted o vea la película primero o después no sé qué. Si pasa algo, ¿verdad? Y usted que va en contra, quote unquote, de lo que usted entiende que es correcto, esto o no. El caso es que en una... ¿Tú la viste, Mash? ¿Tú viste esta película? No, mano. No he visto la Está versión, en Netflix. ¿No? Por eso es que lo vimos. Está en Netflix. Ah, está en Netflix. Sí, sí. No la había visto. Esto, en una parte, están cantando, no one like Gastón, na, na, na, like Gastón. Entonces, en una, LeFou se pone así como que para las nalgas, y tiene un comentario, qué sé yo qué, y Gastón se tira la de que, a mí lo que me gusta es, qué sé yo qué, habla de cuando está cazando, y dice, and I shoot from behind. Mano, yo no me esperaba eso de la película. Alright. Fue como que, wait, ¿él dijo qué? Y le fue así. O sea, como que así, dale. Go ahead and shoot me. Hay otras escenas que también están sumamente cómicas. Pero ya, básicamente eso fue lo que hice. Esta semana no hay más nada. Ese es el que es la que hay. Mash. Tenemos una retraída de comentarios ahí. Respondiendo a la pregunta random de la semana pasada. La pregunta random iba en la línea de cuál de los tres era mejor, si vivir para siempre, ser invisible o poder viajar en el tiempo. Mash, cuéntanos, ¿qué respondió nuestra comunidad por ahí? Empezando por un chamaco ahí que se llama Chamaco 09. Dice, sería invisible, asumiendo que lo puedo controlar como Sue Storm. Ser inmortal me va a poner depresivo. Viajar en el tiempo casi no lo usaría para no fastidiar todo como Barry Allen. Me hago invisible y soy super villano. Mi primer crimen sería entrar al cine sin pagar. Chan, chan, chan, chan. Ya vine, malo. Ese chamaco es malo. Entrar al cine sin pagar. Tenemos otra persona por aquí, Santos Javier Padilla, que eso nadie lo conoce. Dice, viajar en el tiempo porque obtendría los números del Powerball todas las semanas y sería multimillonario sin tener que invertir en nada, ya que cuando se me vaya acabando el dinero busco los números otra vez. Nacho, tu campeón, mi campeón, el campeón del boliteo. También tenemos a alguien por aquí que se llama Gabriel Pérez, mejor conocido como Moche. Uy. Dice, vivir para siempre, así juego todos los juegos que quiera y completo mi backlog. O tienes un backlog que no se acaba, loco. También tenemos aquí Ariel Arrozado, mejor conocido como Medium. Dice, damn, eso está difícil, sería una combinación de todas, pero ya yo cumplí una de las tres. Siempre he dicho que ya seré para siempre, así que aquí estaré por la eternidad. Sí, nos jodimos ahora con Papo Island del... directamente de los Highlands de Puerto Nuevo. Válgame. Bueno, lo que tenemos por aquí a Emanuel Fuentes Álvarez. Crazy Waco. Señor. Dice, invisible suena interesante, sí. Como dice Chabaco, se puede controlar el poder. O sea, sí se puede controlar el poder. Pero creo que me iría mejor con viajar en el tiempo. Pero me gustaría tener un Sport Almanac a los Beats para no viajar en el tiempo pelado. Hacer un par de apuestas que no afecten mucho el timeline. Visitar sucesos históricos. Conocer a Roberto Clemente. Decirle a Ryan Reynolds que no acepte el papel de Green Lantern. Eso es bien importante. Esa es la más importante. Por favor, no te hagas esto. Vas a hacer casi un asesinato de tu carrera, loco. También, por último tenemos a Carlos G. López, mejor conocido como Criollo. ¡Uy! Dice, busco el guante del Infinity Gauntlet y pongo las tres en función. Sería invencible. Diablo. Él alteró la pregunta. ¿Qué tú preguntaste? Que si yo quiero helado de fresa o de vainilla. Pues mira, sí, me vas a dar, por favor, unas galletitas ahí, unas chips Ahoy. Esto, y también le vas a poner el helado, ya que mencionan helado por ahí, pues de cookies and cream. Pero GG, mano, GG. Gracias a todos por contestar la pregunta, mano. De verdad que esto es parte de lo que nos encanta a nosotros, acá en Nivel Escondido, parte de lo que nos caracteriza, que es la interacción con la comunidad. Y por eso siempre decimos, y again, asterisco, no es por nosotros, es por ustedes, que Nivel Escondido es la mejor comunidad de habla hispana de la internet. Así que vamos entonces rápidamente a cerrar esta edición del podcast. Gente, que no fue mediodía, sí. por eso no lo mencionamos. Masha está loco por irse. Hace rato, yo hubiera terminado hace media hora atrás. Ya vamos entonces a terminar con esta edición. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life, pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Este podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Recuerda que nos puedes encontrar en Discord, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Twitch y en nuestro canal de YouTube. Nuestro itinerario en Twitch es los 7 días de la semana, específicamente varía, ¿verdad?, por día. Los domingos está Alex Nation en Sunday Kickstart desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Los lunes y los miércoles está Alex Nation con Nivel Escondido Reloaded desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 7 de la noche, hora del este. Y los martes, jueves, viernes y sábado, las transmisiones son de After Dark desde las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Los martes y los jueves es con este servidor Sparrow Wolf. Y los viernes y sábados son con Gato Nejo. Y gente, si usted no lo sabía, entérese. Nosotros estamos también publicando todos los domingos tempranito en lo que hemos denominado ESET. ESET. Esta semana en Twitch. Así que pasen siempre por nuestra página de Facebook los domingos si usted quiere saber qué es lo que vamos a estar jugando todos y cada uno de nosotros y en qué espacio se va a jugar. Los invitamos para que también disfruten del contenido de nuestros colegas en Galaxia Nintendo. Los encuentras en Facebook, en Evox y en Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast los encuentras así mismo en Facebook, iTunes y Twitch. Y nuestros panitas de Press Pause los encuentras así en Facebook, Twitch y Twitter. Así que gente, sin más, esta semana nos despedimos. Mash, pásala bien. Gente, pásenla bien, una linda semana y será entonces hasta la próxima ocasión. ¡Uva! ¡Azúcar!